no está, por lo menos dentro de las tumbas que se pueden visitar en el subsuelo de San Pedro, de la catedral. Y entonces, algunos dicen que no está allí, otros dicen que está allí, pero que no se puede visitar, y finalmente se remontan a otros lugares donde podría estar enterrado, pero es negado. Es negado por otra iglesia, por la iglesia que no escucha a los que menos tienen. Y la aparición de un papa argentino formado en la ideología peronista, pero consustanciado con la doctrina social de la iglesia, y además siendo jesuita él, es una conjunción notable para este Viernes Santo, en que le toca, en su quinto año consecutivo, a un papa argentino y peronista estar al frente de 1.600 millones de católicos y de tener una trascendencia mundial notable. Es el argentino más trascendente de la historia. Por lo tanto, detenidos y parados frente a esta situación, como nosotros todo lo subalternizamos, lo bajamos, la discusión en la Argentina es si el Papa dice una cosa, dice otra, si está a favor, si está en contra. El Papa está por encima de esas situaciones y además está permanentemente en aquellos que necesitan la ayuda, incluso de los que lo maltrataron. Él se ocupa más de los que lo maltrataron de aquellos que lo tratan bien, porque tiene que recuperar, entre comillas, esto, las almas perdidas. Bien, el 26 de noviembre del 2014, en el Evangelio Gaudium, la alegría del Evangelio, donde se da a conocer la primera exhortación apostólica del Papa peronista, Bergoglio afirma que la opción de los pobres no es una elección ideológica o social, sino bíblica, y reafirma que hay que luchar para vivir a menudo como poca dignidad, y pide decir que no a una economía de exclusión, de inequidad, para afirmar textualmente el Papa en su encíclica. Una economía que mata, afirma que la inequidad genera violencia. Francisco luego dice que las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuestiona con fuerza el consumismo desenfrenado que, ungido por los medios de consumo permanente, a través de los medios de comunicación, y la inquietud doblemente dañina para el tejido social. Critica la teoría del derrame, de la que hace votos el macrismo, para destruir una verdad del liberalismo que tiene hoy plena vigencia en la Argentina. Esto lo está diciendo en el 14, en el Evangelio Gaudio, lo pueden encontrar. Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado, dice el Papa argentino, en una crítica absoluta al pensamiento liberal. El Papa se suma a sus antecesores con la ventaja sobre ellos de su ejercicio político en su juventud y de su comprensión de la intensa práctica de la justicia social que tuvo en la Argentina donde él se crió. Es muy interesante ver cómo vuelve la doctrina social de la Iglesia, que permitió la construcción de un pensamiento político peronista, devolviéndole hoy al conductor de la Iglesia. Ni Perón ni Evita soñaron jamás que uno de los suyos iba a estar sentado en el sillón de Pedro. Es indudable que cuando uno se pone a analizar este tipo de cosas, cuando uno ve o lee la centésimo año de Juan Pablo II en el año 1991, que decía que se conmemoraban los 100 años de la Renum Novarum, una de las circunstancias marcadas por la caída del colectivismo y la vigencia del capitalismo, en la encíclica advierte que la actividad económica del sistema capitalista, el Papa Polaco dice esto, debe orientada por un marco jurídico que favorezca el desarrollo humano integral y en una sociedad basada en el trabajo libre y en la empresa y en la participación. Es decir, viene aumentando la apuesta de la Iglesia Católica a favor de los que menos tienen, a pesar de que haya muchos curas y obispos que no entiendan esto y que sigan viviendo encerrados en la Iglesia liberal conservadora. Por eso es importante en este Viernes Santo recurrir constante y permanentemente a las cosas que a nosotros nos dan forma. Y cuando la dirigencia actual del peronismo arranca para el socialcristianismo, la socialdemocracia, el progresismo, y no saben muy bien de qué se trata, lo menos que tienen que hacer es preocuparse por formarse, leer a Perón y leer los fundamentos del nacimiento del peronismo, para no decir tantos disparates todos juntos, disfrazados de peronistas. Vale la pena, entonces, en este Viernes Santo, no olvidarse de León XIII, el Papa de los Obreros. ¿Y saben por qué lo esconden? Porque fue el Papa que más luchó contra la masonería. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Buen día para todos. Me van a permitir que en este día, que es el de máximo dolor de la cristiandad, porque en el Vía Crucis Jesús llegará a la cruz, inicie el programa no hablando de los cristianos, sino de un ateo confeso que a través de una falsificación se transformó en noticia mundial. Le voy a contar la historia de un anciano de 93 años que desde que llegó Francisco tiene ingreso al Vaticano porque como propietario y uno de los editores del diario La República de Italia, estaba casi vedado su ingreso en la época del Papa anterior, porque se consideraba ese diario de centro izquierda como un absoluto opositor al Vaticano Romano. Pero vamos a tratar de explicarle de qué se trata. Ustedes saben que el diario de La República, que se edita en Roma, es el que más se lee en Italia y el que se transformó en los últimos días en noticia mundial. El Papa Francisco, desde que llegó, después de haber hecho una confesión a una revista de la orden que pertenece el Papa de los jesuitas, que él nunca había sido de derecha, pidió la República una reunión urgente para hacerle un reportaje al Papa, y como no conocen lo que es el peronismo, lo ubicaron al Papa en la izquierda y empezaron a opinar de que el Papa Francisco era un sacerdote de izquierda, etcétera, etcétera. A partir de esas disquisiciones, el Papa lo citó a este anciano de 93 años para explicarle de qué se trataba su vida, qué pasaba en la Argentina, y que él no era ni de derecha, pero tampoco era de izquierda. ¿Y a quién se lo estaba diciendo? Al hombre que hace 24 horas transformó una interpretación propia en noticia mundial. Pero vamos a explicarles que este diario italiano tira 640.000 ejemplares, hace un día se agotó, y que Eugenio Scalfari, este anciano de 93 años, que es uno de los fundadores del diario, tiene asiduas conversaciones fuera de todo protocolo con el Papa. Repito, pudo entrar al Vaticano a hablar con el Papa, un teórico enemigo para la gente de la Iglesia conservadora, uno de los principales enemigos que tenía Italia en la prensa, el vaticanismo. Bien, como hace siempre el Papa, habla contra aquellos que lo agreden o aquellos que, de alguna manera, necesitan que él esté más presente. Y entonces, en esas charlas, no para publicar, sino charlas particulares y privadas, el otro día el Papa le dice, en una pregunta que le hace personal, le aclaro que este anciano nunca usó grabador, siempre toma nota propia, por lo tanto no hay prueba de esto que el Papa lo haya dicho, porque él no graba nunca nada. Bueno, lo cierto es que interpretó en una pregunta que él le hizo al Papa diciendo, hemos hablado de muchas cosas, pero los que se portan bien, pero de los que se portan mal, ¿qué pasa? ¿Van al infierno? Dice este veterano periodista que el Papa le dijo, el infierno no existe. Y en realidad, el Papa le explicó que las almas perdidas, hizo una explicación más que teológica, práctica, para que entendiera un ateo confeso, es decir, el hombre que lo estaba entrevistando, no para publicar, sino en una conversación particular, es un ateo confeso. Y entonces, a partir de allí, interpreta, que el Papa dijo que el infierno no existía, y publica esto, que se transforma en noticia mundial. Por supuesto, sale después el Vaticano a desmentirlo, a hacer aclaraciones, pero lo que él logra es instalarse en plena Semana Santa a nivel mundial. Bien, antes de seguir con esto, le quiero contar un poco quién es este hombre. Nació el 6 de abril de 1924 en Civitavecchia, muy cerca de Roma. Participó del proyecto de Benito Mussolini, o sea, fue fascista. Después se retiró del fascismo e ingresó a un partido que se llamaba, cuando vio que las opciones del eje estaban perdidas, a un partido que se llamaba Acción, y que era antimarxista y antifascista. Trabajó en ese grupo, y finalmente, en 1955, participa de los fundadores del Partido Radical, un partido laico, totalmente antivaticanista, y en ese partido radical él se declara abortista, a favor del divorcio, antivaticanista, es decir, permanentemente, y si bien es cierto que ya no dirige más el diario, escribe cada tanto notas muy largas de opinión, entre las que sigue fijando esta posición. Por lo tanto, el diario de la República es considerado de centro izquierda, más tirado de la izquierda que al centro, y es un poco la bandera del social, de la socialdemocracia italiana, por ubicarla a un lado. También le pega mucho a Berlusconi, lo enfrenta a Berlusconi. Y entonces, este personaje de 93 años se transforma en noticia mundial al hacer su propia interpretación de lo que dijo el Papa acerca de que el infierno no existía. Bien, fundó el semanario El Expreso y también el diario este de la República. El diario de la República nace en 1976, aparece por primera vez el 14 de enero de ese año, vale un euro, y los viernes y sábados vale un euro y medio, es decir, para que ustedes tengan la idea, 25 pesos, y vale 40 pesos o 30 y pico de pesos el viernes y sábado. Eugenio Scalfari, junto con Carlos Casiolo y Arrigo Vendetti, fundaron el grupo Expreso, que son los dueños del diario de la República, el más leído de toda Italia, y uno de los pocos que, editado en Roma, se lee en todo el país. En Italia tiene la particularidad que se leen mucho los diarios locales, es decir, de zonas. Bueno, este hombre se transformó en noticia mundial al hacer su propia interpretación de la charla privada con Francisco. Y este muchacho, de 93 años, entra entonces en la historia de conseguir que en plena Semana Santa un ateo confeso haga disquisiciones y obliga al Vaticano a salir a mentirlas, instalando entonces una cosa que no tiene que ver con el correlato de la semana, por lo cual a partir de ahora Francisco se tendrá que cuidar en las próximas entrevistas que tenga con este hombre, o por lo menos tener una cámara o un grabador presente para saber si esas charlas personales pueden afectar o no la creencia, porque contarle a un ateo la disquisición filosófica sobre el cielo y el infierno y que después se lo interprete a su manera, evidentemente es complejo. Pero también en este Viernes Santo tenemos que repudiar lo que pasó con el sacerdote responsable de la Catedral de la Plata, donde unas niñas que se recibieron supuestamente para ser futuras periodistas, como hacen habitualmente, fueron a festejar la catedral. El párroco le molestó lo que estaba pasando, las echó, las chicas estaban con la cara pintada, con una buena bengala y demás, como las chicas no se iban, los empujó y las pateó, y esto quedó grabado, lo que hizo que Aguer inmediatamente lo cesantear en su trabajo, cuando se transformó en una cuestión viral y tomó estado de la prensa. Pero también Aguer, tratando de buscar esa famosa palabrita inglesa, que nosotros llamamos audiencia en español, pero que le gusta decir a todos rating, una conocida presentadora, Fabiani, hizo un móvil con Israel. Mientras pretendía festejar la Semana Santa, explicar la Semana Santa, el móvil en el canal con un zócalo que decía lugar a donde traicionaron y pusieron preso a Jesús. Una manera rara, muy rara, de festejar la Semana Santa para Fabiani, que la verdad es como que en la fecha del Holocausto se hicieron la transmisión desde los hornos. La intención de buscar ser el único medio, porque eso es lo que decían, único medio en el lugar donde se traicionó y se encarceló a Jesús, y presentar eso como una cosa importante en el programa, demuestra, junto con el sacerdote de la Plata y con tantas otras cosas que pasan, que la verdad que Cristo va a seguir siendo crucificado, porque los humanos no entendemos definitivamente su mensaje. Y en este Viernes Santo, que se recuerda no solamente el Vía Crucis, que se llama el camino de Jesús, que tuvo que recorrer llevando sobre sus hombros el madero en el cual iba a ser crucificado, sino su muerte en la cruz y su sepultura, constituye el núcleo central de la Semana Santa. Y que el Vaticano, en lugar de estar ocupándose esto, tenga que desmentir a un ateo confeso, la verdad es que tendrían que observar algunas cuestiones. Y por el otro lado, es el día de máximo dolor y de la muerte de Jesús. Día de riguroso luto, y no se celebra misa justamente por esos días de luto, sino que es un rito de oración, y es el único día del año en que no se celebra misa para expresar el luto en la Iglesia Católica. Se lee la pasión, según San Juan, se reza por todas las causas en una continua ceremonia de arrodillarse y levantarse, y en el centro de la celebración está la solemne adoración de la cruz, pero como ya hemos mencionado, no es una misa, sino un rito de oración. La mañana de hoy se dedica a practicar hechos piadosos, como el Vía Crucis, la visita a los monumentos, las procesiones penitenciarias y demás. Aparte de la celebración del Vía Crucis, también se puede asistir al sermón de las siete palabras, se llama así, y se dice de la bofetada, es otro de los nombres, porque lo juzga a Jesús el Sanedrín y recibe la bofetada hasta que muere en la cruz después de pronunciar su última palabra. En muchos pueblos esto se pone en escena por las calles mientras un penitente representa a Jesús y sufre los castigos que él mismo se infligieron cuando cumplió así una promesa a sus fieles. Es decir, en la última cena, o sea, en el día de ayer, que se conmemoró la última cena, él transforma a sus seguidores en sacerdotes. Y hoy, que es el Viernes Santo, cuando va a la cruz, los sacerdotes no pueden oficiar misa. Nadie oficia misa porque es un día de duelo. Es el único día del año donde no hay misa. Y en este Viernes Santo, uno tiene la sensación que hasta los representantes de la Iglesia tienen mucho por aprender del mensaje de Jesús. Porque si no, lo seguiremos llevando eternamente a la cruz. Así como cuando nació lo empezaron a negar, y 33 años después Jesús llega a la cruz. Hoy, por las cosas que pasan desde el Vaticano, o en la Iglesia de la Plata, o en los malos ejemplos de la televisión, lamentablemente vamos a repetir la ceremonia. Por no entenderlo, volveremos a crucificar a Jesús. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sangrando por la ambición del poder, la libertad peligrando. Por la ambición del poder, la libertad peligrando. Revuelo de ponchos rojos, palau de la guardia el monte. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel, trayendo la paz y el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborota. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la federación! Manuel de Rosa. San Martín le dio su sable, fundido en la independencia. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque servile sin tiento, nunca quemó por su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborota. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego. El 30 de marzo de 1620, hace 398 años, el Papa Pablo V pontifica la diócesis de la ciudad de Buenos Aires como un desprendimiento de la entonces diócesis del Paraguay, y crea la diócesis de Buenos Aires. Sin embargo, la bula fundacional canónica es desconocida y surgió del consistorio secreto del 30 de marzo de 1620, celebrado por Pablo V. En esta bula se dice que la arquidiócesis es elevada a ese rango el 5 de marzo de 1886 y Pío XI la declaró primada de la República Argentina el 29 de enero del 36 y comprende todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires y la isla Martín García. A través de los años ha ido perdiendo extensas partes del territorio por las nuevas diócesis que se erigieron en 1830 como el Vicariato Apostólico de Montevideo, hoy Arquidiócesis de Montevideo. En 1859 la Diócesis de Paraná, hoy Arquidiócesis de Paraná. En 1897 la Diócesis de La Plata, hoy Arquidiócesis de La Plata. Y el 20 de abril del 34 la Diócesis de Viedma. El Episcopado de Buenos Aires es un territorio eclesiástico o diócesis de la Iglesia Católica Apostólica Romana con base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El arzobispo de mayor renombre fue el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, quien eligió al actual arzobispo de la diócesis, Monseñor Mario Aurelio Poli, exobispo de la diócesis de Santa Rosa. Su iglesia matriz es la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El territorio del arquidiocesano comprende la ciudad de Buenos Aires, la isla de Martín García, con una población de 2.730.000 habitantes en el censo del 2005, de los cuales 2.500.000 son católicos. Tiene 182 parroquias, 102 templos no parroquiales y capillas, 14 santuarios, 4 monasterios femeninos, 86 casas de religiosas, de religiosos y 219 de religiosas, y cuenta con 245 centros educativos. Está dividida en 4 vicarías zonales: Flores, Devoto, Belgrano y Centro, divididas en 20 decanatos. Muy feliz 398 años Arquidiócesis de la Ciudad de Buenos Aires. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique. Bien, perfecto. Continúa el escándalo en la causa que involucra a los juveniles de Independiente. En el día de ayer, el juez Luis Carzoglio consiguió detener, o por lo menos libró orden de detención para 2 personas más. Ellos son Juan Manuel Díaz Bayone, que es alguien que se dedica a organizar torneos de fútbol para juveniles y que está sospechado de estar involucrado en la causa de estos juveniles de Independiente, y Alejandro Carlos Dalcines, la otra persona que es representante de jugadores de inferiores. Estos dos están siendo buscados intensamente. En el caso de Díaz Bayone, su domicilio fue hallado, no se encontraba él en el lugar, pero sí se registró el secuestro de una computadora, 3 celulares y un pendrive. Están hablando de 500 involucrados, sí, lo que sería un caso de pedofilia a nivel mundial. Bueno, en el caso de ayer del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, se descompensó cuando fue trasladado a declarar ante el... Me parece que fue consejo de los abogados. Me parece. Después terminó declarando. Exactamente. Dijo que... Él dice que pagó por sexo, pero que nunca con menores. Sí, sí, pero él dijo que no se dio cuenta que eran menores, algo que no se lo cree, creo que ni él mismo, ¿no? La cuestión es que él también, por lo menos lo que me decían ayer, me comentaban ayer, que lo relacionada con gente de la farándula, Miguel, de la farándula local. Ojo con los datos que están circulando, que el expediente tiene secreto de sumario. Exacto. Pero habría involucrado gente muy conocida de la política, del teatro, del cine y, exacto, del periodismo. Ojo, exacto, con esto. Sí, sí, sí, sí. A mí me pasaban el mismo dato ayer, Miguel. El fin de semana, por último, va a haber más allanamientos y se espera que se completen 20 operativos para seguir profundizando el tema de esta causa. Juan Manuel. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 30 de marzo de 1793. Murió el 14 de marzo de 1877. Así termina su larga vida el gran calumniado. El gobernante que tuvo una virtud que nadie pudo ni podrá desconocer, la del entrañable amor por su patria. Y al terminar su vida pública, se ha colmado del justo reconocimiento de todo argentino. Son los votos que hace y hará siempre en favor de usted, este apasionado, amigo y compatriota, José de San Martín. Nos tenemos que ir en este Viernes Santo, cada uno de acuerdo a su fe, y el que no la tiene, de acuerdo a su propia forma de ver la vida, de pensar, trate de mirar un poco hacia su propio interior, el yo interior para el nosotros colectivo, porque los argentinos estamos cometiendo muchos yerros a diario a nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, y esta angustia colectiva que vive el que menos tiene, cuando los políticos y los economistas creen que el ser humano es una variable de ajuste y que son números, y cuando hablan de un 25% de pobre y se bajó la pobreza, y estamos hablando de la cuarta parte de la población argentina pobre, debería caerse en la cara de vergüenza a todos, a ellos por decirlo, a nosotros por permitirlo, pero en definitiva todos, integrantes de la sociedad argentina, somos parte de este desastre que diariamente hacemos. Por eso, uno tiene que pensar que Cristo todos los años vuelve a ser crucificado por una sociedad mundial que no lo entiende, que lo desprecia, que se ha pasado decididamente al capitalismo y que cree que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Y como nosotros fuimos ordenados en esta vida por un pensamiento sacado de la doctrina social de la Iglesia, pero elevado a la potencia política por Perón, sabemos que el ser humano vale por ser ser humano y no por los bienes que circunstancialmente pueda alcanzar. Le decimos a todos aquellos que viven la avaricia de la acumulación que nacimos desnudos, y lo único seguro es que nos vamos a ir de este mundo también desnudos. Nadie se lleva otra cosa que no sea el legajo de la vida en la tierra. Por eso, si discutimos o no si hay infierno, si discutimos o no, como los científicos terminan de probar que el alma existe, si discutimos si el espíritu es materia etérea, si discutimos sobre materialismo, ateísmo, religión, fe, confianza, desconfianza, dogma, está bien, pero de lo que no podemos discutir, que el otro hermano mío, ser humano, es eso, es un ser humano, igual que yo, nació y se va a morir. Felices Pascuas y hasta el lunes. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado.